Bueno, ¿cómo viene el festejo el 20 de agosto a las 2 de la tarde? Bueno, sí, quería más que nada comentar eso. Ahora, este domingo, a partir de las 2 de la tarde, acá en la Junta Vecinal del barrio Santa Clara, vamos a estar festejando la fiestita del Día del Niño. Bueno, ya hace más de 5 años, 6, que no se hace la fiesta acá en el barrio y en la Junta, así que bueno, va a ser todo un acontecimiento muy lindo. Va a estar la murga del barrio Santa Clara, los Verdes del Santa. Bien. Van a haber inflables, bien, juegos. Bueno, vos preguntame y yo te voy comentando. No, bueno, especialmente para niños de todas las edades, digo, para, por ahí dice, bueno, tiene, no, capaz que especialmente para de 5 a 10, no sé, o no, para todas las edades. Es abierto para todas las edades, más que nada queremos hacer público esto porque ya te digo, como hace mucho que no se hace la fiesta acá en la Junta, en el barrio, entonces queremos también convocar a los chicos de nuestro barrio, ¿no? Estuvimos pegando afiches en la escuela, en la salita, en los negocios. Sí, lo vi en la despensa ahí. Sí, sí. Esperamos que el día nos acompañe y que salga todo lindo. Nati, y leí también que va a haber una rica chocolatada, hay que llevar para tomar el chocolate, ¿o ustedes tienen los vasitos plásticos ahí para compartir? Tenemos vasito, pero el que pueda llevar, que lo lleve, porque vamos a estar haciendo la chocolatada desde temprano, compartiendo algo para comer, que gracias a todos los negocios que pasamos nota, nos están colaborando, ya sea con golosina, con torta, con lo que pudieron, la verdad que muy agradecida con la gente del barrio. Buenísimo. 2 de la tarde puntual, ¿empiezan ya los juegos, los inflables y todo? Sí, a partir de las 2 para estar toda la tarde y finalizar con la chocolatada. Bueno, iluminaron los pasillos, por fin, ahora hay que asfaltarlo y seguir embelleciéndolos, ¿o no? Sí, vamos de a poco, también sí, eso también quería comentar, se iluminaron varios pasillos, la plaza que está al lado de la Junta, y bueno, ahora estamos queriendo trabajar con el tema de los arreglos de la plaza. Bien. Así que eso lo vamos a ir comentando más adelante. Vamos de a poco, pero vamos. No, más vale, están ahí súper activos, buenísimo. Y después todos sí, los talleres que los vecinos y las vecinas del barrio, acérquense porque hay de todo. Hay algunos con salida laboral inmediata y otros que tienen que ver con recreación, movimiento, pero hay de todo, ¿no? Sí, hay como más de 15 talleres y ahora se van a sumar en septiembre, se van a estar sumando los seminarios que van a ser cada 15 días de... Bueno, ya te voy a ir comentando, todavía No terminaron de cerrar, tanto, está bien. Claro, porque lo estoy organizando. Pero sí, sí, estamos con todos, con el tema de la Junta Vecinal y los talleres, así que los invito a los vecinos, a que quiera acercarse con alguna inquietud, están de 2 a 5, yo estoy todos los días.